Estos operativos de control estratégico en carretera son una herramienta efectiva que nos permiten justamente prevenir el ingreso de droga a nuestra región. Esta mañana, con el apoyo de nuestro ejemplar canino, se logró ubicar y detener a un menor de 16 años que viajaba solo en un bus interprovincial, transportando en una mochila una bolsa contenedora de 712 gramos de clorhidrato cocaína. Esta sustancia se traduce en más de 700 dosis, con un valor al menudeo que supera los 7 millones de pesos. Este menor fue inmediatamente detenido y esta mañana fue puesto a disposición del juzgado de garantía de San José de la Mariquina.